quisiera velarte tu sueño, contemplar para siempre tu cara, de tu amor ser el único dueño. Sueño de oro yo miro en tu cara, y en tu sueño de amor me confundo. Seré yo de quien tú estás soñando, en tu sueño de amor tan profundo. Con tu amor, despertar y encontrarte a mi lado, sin temor de que nunca me olvides, estar siempre de ti enamorado. Y a tus párpados buscan arrullo, yo seré quien los venga a arrullar, entre besos, caricias y abrazos, volverán otra vez a soñar. Y a tus párpados buscan arrullo, yo seré quien los venga a arrullar, entre besos, caricias y abrazos, volverán otra vez a soñar.